El título así podía parecer un poco raro, la charla o la zona gris, lo más o menos que ha explicado en el anuncio, el cartel anunciador. En fin, antes de entrar en materia, casi haría un breve resumen de la crítica antidesarrollista, que es el tema en que estoy trabajando y el tema en que me desenvuelvo de hace bastantes años. La crítica antidesarrollista no es una novedad, una especie de variación del primitivismo o una especie de decrecentismo radicalizado, ni todo eso. Es una reflexión que parte de bastante tiempo atrás, digamos que bebe de fuentes diversas y se pretende una síntesis, una superación de la crítica social adaptada a las nuevas formas de capitalismo actual. Si la crítica social, basada sobre todo en la explotación del mundo del trabajo, sería la base de toda crítica social, ya cuando el capitalismo coloniza la vida cotidiana, cuando no solo el campo del trabajo, sino en el área del consumo, aparecen, digamos, formas de mercantilización, y entonces cuando cualquier acto cotidiano se puede cambiar por dinero, es decir, puede ser fuente de plusvalías, entonces cambia muchísimo el capital. Es cuando aparece en los años 60 esta crisis social, que en un principio se disimula de lucha por derechos civiles en algún lado, en otro movimiento antinuclear, etcétera. Creo que estallará sobre todo en su cúspide en los 68, mayo del 68, y entonces tiene todo ese contenido de reivindicación de la liberación en el terreno no solo de la fábrica, sino del terreno de la vida cotidiana. Digamos que esa es la crítica fundamental, y no solo de los situacionistas, sino de otras corrientes. En la época, anarquistas americanos había bastantes, como Bookchin, que iban por ese lado, que habían empezado ya haciendo críticas del urbanismo, habían hecho críticas también sobre la contaminación, sobre la aparición, digamos, la destrucción de las sociedades agrarias, sobre el papel de los conservantes, etc. Es decir, que esto ya son críticas que aparecen en los años 60. Lo que está claro es que una revolución entonces no se podría ya conformar con la ocupación de fábricas o con la gestión del aparato productivo al servicio de los trabajadores. Ya se había anunciado que la fábrica misma era un instrumento de opresión, pues ningún socialismo podía basarse en ellas. Ni otro tipo de críticas ya también de esas épocas, incluso anteriores, ya implicaban ataques a la burocracia, ya asociaban a la máquina, al sistema fabril y a la burocracia misma como los tres pilares de la opresión. En ese sentido, digamos, ese contenido antidesarrollista de la época, todavía no está muy explícito, forma parte de las teorías situacionistas, entre otras, de las críticas de la Escuela de Frankfurt que se redescubren entonces, incluso alguno que todavía no se ha muerto, como el filósofo Günther Anders, que es un personaje que pertenece a esa escuela, Marcuse, que tampoco se había muerto, entonces murió poco después. Todos estos ya critican la racionalidad de la tecnología, ya señalan el papel de la técnica como instrumento de opresión, como instrumento de manipulación no solo a la sociedad, sino a los hombres en sí, la naturaleza, por supuesto. Es decir, esa evolución de la evolución de la ciencia y de la técnica habían ido por el camino de la dominación y no por el camino del conocimiento y la liberación. Bueno, este carácter doble de la tecnología y de la ciencia implica el derrumbe de una ideología, que era una ideología no solo burguesa, sino que la habían hecho suya el movimiento obrero, que es la idea del progreso. La idea del progreso, la creencia en que un desarrollo científico, una innovación técnica y una expansión económica servirían para emancipar a la humanidad, entra, fracasa. una devoción ya no servirá, no se abreviará en esas fuentes. Y por eso aparecen las ideas de formar, comunas y de escapar de la racionalidad mercantil y de la vida, digamos, social, sobre todo de la vida asocial de las ciudades. Aparece eso sobre todo en América, después bajo otras ópticas en Europa. Es entonces cuando se cuestiona el papel secundario de la mujer, cuando se cuestionan, sobre todo se cuestionan mucho los roles sexuales. O sea, la crítica de la vida cotidiana avanza sobre todo en planteamientos sexuales, se cuestiona la represión, etcétera. Todos estos temas ligados a un estilo de vida experimental, diferente, se cuestiona todo tipo de trabas, se reclama la experiencia en el consumo de estupefacientes, la liberación de la mujer, y todos son elementos que vendrán a añadirse y no a fusionarse al campo de la crítica social. Entonces todos estos elementos van ligados a la vida cotidiana. Y entonces al territorio, digamos, que luego se llamará del consumo, cuando sea colonizado completamente por el capital. Entonces, este tipo de lucha, el capitalismo, no solo ya coloniza el mundo del trabajo, sino el mundo del consumo. Es decir, esa es la diferencia. Y cualquier revolución no solo implicará una revuelta contra el trabajo, sino entonces cuando se cuestiona incluso la naturaleza misma del trabajo, cuando ya se reivindica la abolición del trabajo. Esto es una este tipo de reivindicaciones aparecen a finales de los 60 y 70, cuando no se trata ya de trabajar para sí mismo, para un colectivo, sino simplemente se trata de no trabajar. Este tipo de críticas quedarán, digamos, unas al lado de otras. Y es esa falta de fusión lo que, entre otras cosas, evitará el radicalismo de las luchas obreras. Las luchas obreras que, sobre todo aquí, bueno, y en general en Europa, a finales de los 70, ya prácticamente han sido neutralizadas y bloqueadas. Y entonces serán más o menos manipuladas por sindicalismo y el mundo obrero entra en retroceso. El capitalismo ya se está desarrollando, el capitalismo ya es un capitalismo terciario de servicios. El mundo, digamos, el papel central del obrero industrial cada vez menor, porque la industria juega un papel secundario, incluso aquí en Asturias, como podéis comprobar. Y hay un tercer elemento, que es el territorio. Entonces, una sociedad de servicios, la concepción capitalista cambia. Una sociedad de servicios es una sociedad que explota el territorio. El territorio se convierte en capital. Cuando digo territorio, ya no es el territorio como paisaje o como medio ambiente, a lo que quieren reducir los ecologistas, sino territorio es territorio, su gente, sus formas de vivir, sus tradiciones y su historia y sus luchas. Es decir, es todo. Es paisaje, es naturaleza, y es gente, y es historia, y es geografía. Este territorio es puesto ya globalmente en forma capitalista, es mercantilizado, es la fase en la que estamos, y es en ese momento en que la crítica, digamos, desarrollista, antidesarrollista, se asocia, o sea, fusiona las críticas anteriores, crítica a la vida cotidiana, sobre todo, de origen situacionista, pero también de otros orígenes, ya ha citado a origen anarquista americano o Escuela de Frankfurt, en fin, y otros autores. Es más bien una confluencia de críticas que han aparecido un poco al margen de las ideologías revolucionarias tradicionales como el anarquismo y el marxismo. La fusión, digamos, de estas críticas, las críticas de la vida cotidiana, con la crítica ecológica es el antidesarrollismo. No es una simple fusión, es como digamos, una evolución, es decir, una supresión, utilizamos la palabra dialéctica, o sea, decimos una evolución dialéctica, es decir, es una conservación de esa crítica y una ampliación, un rebasamiento hacia posiciones más amplias. Pues el capital ahora no solo está haciendo de las vidas de las personas, que hoy en día esto ya es fácil de comprobar, por la gran simplificación que aportan los estilos de vida modernos. Se simplifican precisamente porque así son más fáciles de mercantilizar. Sino, bueno, pueden demostrar los centros comerciales, o el automóvil, los cajeros automáticos, el psiquiatra y las vacaciones. No sé, esos serían unos cuantos ejemplos que podían mostrar tipo de vida moderno bajo el capitalismo. Sino el mismo territorio. Cuando desaparece la industria, cuando se liquidan ya, se liquida el movimiento obrero, lo que queda es el territorio. El capitalismo lo que quiere es concentrar, crear conurbaciones. El proyecto a la larga es crear unas cuantas conurbaciones pocas, una central muy grande, una especie de megalópolis que es Madrid, a unas 500 kilómetros, 300, 500, de otras conurbaciones, más una larga que es costera, es la Mediterránea, y estas conurbaciones tienen que superar el millón de habitantes para ser económicamente viables. Aquí en Asturias, en Asturias lo van a concentrar. Esto lo dicen, esto lo he pillado de las páginas web de la autonomía de aquí. Expertos hablan de esto, de concentrar a la población en el triángulo Gijón, Avilés, Oviedo, concentrar prácticamente a la población de 1 millón de habitantes, crear economías de escala, y entonces eso justifica la llegada del tren de alta velocidad, la ampliación del puerto, la creación de un montón de infraestructuras, el desarrollo de todo lo que es terciario y sobre todo del turismo. Este desarrollismo no se basa ni en la alta tecnología, ni pues, un desarrollismo vulgar y corriente, especulación inmobiliaria, turismo y consumo. Es lo que hay, es la fórmula española de... El territorio se ha administrado como si fuera una empresa, y de hecho las ciudades ya lo son. Ciudades ya se convierten en empresas, literalmente. Todas las ciudades como, yo diría, por ejemplo, Bilbao o Barcelona, son los casos que más conozco, son ciudades, empresas, están gestionadas por empresas al 50% de capital privado. Claro, este tipo de capitalismo, que destruye ya lo público incluso en apariencia, no es un capitalismo que acepte, es un capitalismo que busca directamente el interés económico y no acepta en absoluto ningún tipo de mediación. De ahí que el papel siempre residual de los sindicatos ahora sea sustituido por ecologistas, como ya lo he señalado, por otro tipo de gente más apto a gestionar la destrucción del territorio, vamos a decir. La verdad, y en ese sentido entro en la zona gris. La zona gris es un concepto que desarrolló Primo Levi. Primo Levi es un autor que escribió sobre su experiencia en los campos de concentración. Él sobre todo describió de una forma muy realista y muy diferente a cómo se había hecho hasta entonces la vida, lo que era la vida en un lager. Es que un libro que está publicado en español, o sea, si eso es un hombre, donde explica prácticamente lo que es los detalles mínimos y de la represión de la vida cotidiana, o sea, cada instante reprimido en todos los momentos, digamos, de su estancia en el campo, es decir, cómo es la vida cotidiana en un campo de concentración. Y escribió tres libros, luego cómo es la salida del campo de concentración, cuando él se escapa. Y el tercero son las reflexiones, cómo funcionaba el campo de concentración, cuáles fueron los efectos del lager sobre las propias víctimas. Entonces, él describió que el lager no se administraba por nazis, ni por jefes militares, ni nada ni por administrativos, digamos, alemanes. El campo lo administraban los propios prisioneros. Había toda una zona intermedia entre los prisioneros y las autoridades nazis, que eran los presos. Es precisamente esa zona colaboracionista a diversos grados y muy complicada, es decir, porque había muchas motivaciones. Había quien colaboraba porque no tenía más remedio. Otro colaboraba para poder

sea, colaboren con el enemigo de buena fe. Pero eso no quita que sea, eso no quita que sea igual de indigno que si lo hiciesen de mala fe. Y en ese sentido, eso de hacer, acepta, de intentar hacer tragar a la población con los horrores modernos, disfrazados de bienestar y de progreso, decimos, esa gente es tan enemigo como el enemigo al que hay que combatir. Y aquí sí que pongo punto final. Vale. Si queréis, dialogamos, debatimos algún punto de estos que puede haber quedado oscuro. Oh. Que mejore eso. Prefiero que me preguntéis o incluso que me deis caña. Eso es lo que hacían los nazis a los judíos. Les hacían creer que ellos, a obligarles a colaborar, a muchos de ellos, y a escoger entre colaborar o morir, les hacían sentirse víctimas. Evidentemente, a mí me obligan a trabajar, pero no por ello tengo que sentirme víctima de colaborar con el régimen. Yo digo que hoy en día, sobre todo, sí que no se puede hacer nada si no se saca al menos una pata fuera del régimen. Es decir, hay que segregarse, hay que salirse fuera del capital. El sentido que tienen aquellos que piensan que se pueden salir fuera del capital, o no usando automóvil, o no encendiendo el aparato, hay algunos que lo hacen así, hay otros que se van al campo, que intentan ser autosuficientes, o que trabajan un poco y el resto del tiempo se buscan la vida. Cada uno se apaña como sea. De hecho, yo me acuerdo, ahora, por ejemplo, la presión del consumo es tan fuerte que obliga a la gente a trabajar más. ¿Sí? Reduciéndose esa presión, reducís también la intensidad del trabajo, si lo puedes hacer. En mi época más joven, yo estuve muchos años trabajando, se llamaban todos los ingleses, se llamaban turnover. Le decían eso de trabajar un poquito y parar. Estás 4 o 5 meses, eso se podía hacer sobre todo bajo el franquismo. Tú parabas y había entonces seguros de paro que pegaban poco, pero duraban años. Y entonces, a poco que trabajabas unos cuantos meses, ya tenías tú un momento de respiro, tenías otros meses de respiro. Eso fue utilizado muchísimo en los años 60, 70. El turnover, es decir, el trabajar un poco y el trabajar 3 meses y vivir 3 meses del cuento, del paro, de lo que sea, o de lo que deja. Eso hoy en día debe ser más difícil. Hoy en día aquello era como un precariado voluntario. Hoy en día es un estigma ser precario. Muchas veces es un estigma porque se mira las cosas desde el punto de vista del consumo. No puedes hacer nada porque tienes que pagar por todo. Es colocarse, yo en él no puedo dar recetas, cada uno se apaña como puede. Yo me daba bajas siempre que podía. Yo he utilizado muchísimo las bajas. Otros lo han hecho más, me hacía pasar por Majara. Y eso funciona en algunos casos. Entre los maestros y funcionarios de esto, que es donde he trabajado yo, iba muy de puta madre. Cuando más raro eras, mejor. Y cada uno se ha montado la vida como ha podido. Y en eso no voy a dar recetas. Yo veo que hay mucha gente que... son maneras individuales de montártelo. Hasta los años 60 eso funcionó bien. En Francia, en Italia, había cantidad de gente que trabajaba y montaba broncas para que los expulsaran, los echaran de la obra o de donde fuese. Y luego normalmente los echaban de mala manera y entonces eso le permitía demandar al patrono y cobrar una indemnización. Eso fue una práctica en Italia, por ejemplo, una práctica bastante extendida. Y había gente que vivía así, trabajaba un mes y el resto del año vivía las indemnizaciones. Hoy en día todo esto, incluso los sindicatos, entre otras cosas, lo impiden, los pactos, todo esto no se puede hacer. Siempre se ha intentado sobrevivir, si no luchar colectivamente, luchar individualmente. Lo que sí que hay que hacer es segregarse, separarse del capitalismo. Yo veo en la gente que se ha montado rollos entre el campo y la ciudad, sobre todo que se ha ido al campo, normalmente al campo cercano, porque en Cataluña, por ejemplo, el campo está abandonado. Se puede ocupar, incluso no te vienen a molestar. En cambio, a la mínima que ocupes en la ciudad, te echan. Y no solo te echan, sino que normalmente te echan y te acusan de desórdenes públicos y de resistencia a la autoridad, con la que te ves en un laberinto legal que te puede costar varios años de cárcel y entonces seguro que te cuesta un multón. Y entonces, en cambio, en el campo no, realmente, como no pase una carretera por allá, no te molesta. Tú puedes ocupar tierras, funcionar con ellas, cambiar, o sea, porque la verdad es que con poco, esto dicen que el campo es difícil, es mentira, el campo funciona, se puede, con poca idea que se tenga y tal, sobre todo si estás conectado con otros, o sea, si no formas parte de varios grupos que están haciendo lo mismo que tú, no es tan jodido. Y también lo puedes combinar, yo, bueno, por allá, por Valencia, mucha gente trabaja algo, parte del tiempo trabaja y con lo que saca, luego se va al campo y mantiene allí una actividad. Como el campo, ya te digo, está abandonado, los campesinos te ceden las tierras, a veces no es necesario ocupar, te las ceden, te las prestan, te las alquilan por cuatro perras. El campo está lleno de campesinos envejecidos, ya les gusta que estés por allí. Y si te enrollas bien, pues todavía mejor. Ese tipo de cosas hoy en día, yo pienso que hay como que salir de la ciudad, o sea, que no se puede, el aire de la ciudad vuelve esclavos y embrutece. Entonces hay como respirar un poco fuera para volver a ocuparla de otra manera. A la ciudad lo que hay que hacer es destruirla. Pienso que hay que hacer la única respuesta posible es la ciudad ha generado, dijésemos, un grado de destrucción tan grande que no puede sobrevivirse a sí misma. Tiene que desurbanizarse. Eso implicará un movimiento de ruralización muy importante, porque una gran parte de la libertad se construirá fuera de las ciudades. Y eso es un movimiento importante, y es un movimiento que hoy en día cambia mucho. El paradigma, digamos, que se tenía antes era muy fácil. Se ocupan las fábricas, se desarrollan las fuerzas productivas, tenemos abundancia y todo está esto. Bien, esa idea de la autogestión, de la alienación o la autogestión, digamos, de la maquinaria y de la producción burguesa, es imposible, porque la mayoría de la producción es inservible. ¿Cómo vas a autogestionar una central nuclear o una fábrica de coches, etcétera, etcétera? O sea, la inmensa mayoría de la construcción de la producción y de los servicios capitalistas sirven al capitalismo, pero no servirán a la causa de la libertad y la emancipación. Eso es lo que hay que tener claro. O sea, los esquemas obreristas ya hace tiempo que murieron, no hay que hablar más de ellos. Las cosas van por otro lado. Bueno, esto es bastante fuerte, ¿no hay algún sindicalista de izquierda? Me voy a hacer otra pregunta. Bien. Estoy bastante de acuerdo con lo que has expuesto. Pero bueno, la crisis de ahora más o menos les ha puesto en un aprieto. Yo lo que me pregunto es lo siguiente. Dentro de toda esa gente que sea parte de la masa gris, o que aspire a serlo, que quiera participar del sistema, ahora mismo una cosa que se ha puesto de relieve es que cada vez igual no hay ni dinero, ni comida, ni recursos, ni sitio para todos. O sea que básicamente en el primer mundo les está sobrando gente. Sí. ¿Tú ves viable, probable, que puedan estar gestando una salida como buscar una guerra en el primer mundo, como una lucha de 50, 70 años, para limitar ese excedente de producción que algunos pueden llegar a pensar que tienen en sus propias ciudades? Yo te diría que no. Yo te diría que no esté contemplado. Estoy seguro que está contemplado una guerra interna. De hecho, se llaman guerras asimétricas. Es la palabra técnica militar para o guerras de baja intensidad también se llaman. O sea, existe ya el concepto de guerra que dices tú, de guerra interior. Evidentemente una crisis, por ejemplo, una salida a la griega. O sea, hay ejemplos como la crisis argentina, que forzó precisamente toda una economía de la exclusión. El hecho de que una crisis fuerte, o sea, bueno, ahora todavía no ha quebrado, y más una economía así importante como la española, normalmente les darán mucho dinero para que no quiebre. El Estado está quebrado y por eso se paraliza. Gracias a eso hemos ganado tiempo porque la destrucción del territorio, que era el elemento principal de acumulación de capital en España, se ha detenido. Así se ha salvado, por ejemplo, Asturias de ser arrasada unos cuantos años. Pero es igual, esto volverá, si pueden, ¿eh? Hay salidas a la griega, por ejemplo. Sí que puede haber una crisis de Estado fuerte, ¿eh? Y entonces que obligue a una parte de la población a manifestarse, incluso a marcharse muy ruidosamente. Lo que yo creo es que sí que se crearán capas de exclusión cada vez más grandes, ¿eh? Y estas capas excluidas se verán forzadas a sobrevivir, como pasa en el tercer mundo, donde mucha gente vive como puede, es decir, vive en formas, ha creado formas de relación solidarias que le permiten comer y vivir todos los días. Esto hay, pues, todos los barrios, todos esos enormes barrios de Montevideo, de La Paz, de Niamey, de El Cairo, viven así. Hay prácticamente el 25% de la población mundial que habita estos barrios y que vive de esa forma, es decir, se autoabastece como puede. De hecho, no puede utilizar dinero porque no tiene. Y eso implica que ni siquiera puede buscar trabajo. Una ciudad grande como La Paz no pueden ir desde los exteriores de La Paz al centro porque no tienen dinero para pagar. Es demasiado caro pagar un autobús para esta gente. La gente se lo ha montado como ha podido, alrededor. Incluso algunos, o sea, ahí está el ejemplo este de Palo Alto, del barrio Palo Alto, que no está cerca de La Paz. En fin, es una ciudad, digamos, de aluvión. Y en Palo Alto fue ocupada por campesinos que venían de una misma zona. Y allí sí que tenían estructuras, dijésemos, asamblearias, igualitarias, que se mantenían ellos. Sí. Y entonces ese barrio se ha autogestionado, ha creado sus propias escuelas, sus propios mecanismos de transporte, su propio abastecimiento, sus propios talleres de vestido, de calzado, y se ha conseguido funcionar, ¿no? Eso sería un ejemplo, digamos, casi de autogestión al margen del capitalismo. O sea, se pondera mucho este ejemplo. Cuando hubo el corralito americano también aparecieron los mercadillos de trueque, esto, incluso las monedas que utilizabas, que podías cambiar y todo eso, en las que se han inspirado algunos de estos decrecentistas que ahora han hecho redes de soberanía alimentaria y utilizan ese tipo de monedas. De hecho, incluso el chavismo, una parte de la población que no puede alimentar porque ha quedado fuera de la economía del petróleo, la está intentando que funcione en ese plan. Y hay brigadas chavistas que van ahí a aprender, a enseñar a hacer mercadillos de trueque a los campesinos así y a los barrios extremos. Dijéramos que estas cosas, digamos, si el capitalismo se descompone, aparecerán situaciones donde la gente se lo tendrá que montar como quiera. Y entonces, a lo mejor, este tipo de ideas que estoy diciendo yo, que son muy voluntaristas y que existen a nivel muy minoritario, aparezcan en sectores de la población importantes. Yo confío en ello. Y aparecerá, digamos, una economía capitalista que funciona y luego una economía marginal que se lo apaña, ¿eh? Y dijésemos que estos dos polos, y menos, yo no creo que esto pueda funcionar bien en Europa. Esto acabará chocando. Un elemento amenazará al otro. Y entonces aparecerán, digamos, ya guerras bastante, digamos, poco disimuladas. Aparecerán escuadrones, aparecerán lo que sea, digamos, grupos especializados de intervención, que ya existen, pues entonces grupos militares ya, digamos, más especializados todavía, los que tenemos ahí, pues yo que sé, en Afganistán, por ejemplo, que ya se están forjando por allá un poco de experiencia, luego los pueden utilizar aquí. Es posible, es una posibilidad. O sea, la quiebra del capitalismo puede perfectamente quebrar. Si a este sistema lo dejan estar, que ahora le están manteniendo la deuda. Por ejemplo, el Estado no puede funcionar si no se endeuda. Pero si se endeuda y no se fían de él, le obligan a pagar a intereses altos, que no puede. Hasta hoy en día eso se lo están arreglando. Es decir, que cualquier cosa, esta situación es muy, muy frágil. Un problema de suministro energético, apagones, disfuncionamientos múltiples, o sea, crisis económicas de estas como las que han habido, burbujas inmobiliarias que han estallado, eso es suficiente para arrasar un país. Esto se ha aguantado como se aguanta como puede. No te han contado la auténtica verdad de cómo están realmente. Pero, en fin, un país que de repente de golpe y porrazo disminuye, bloquea las pensiones, cuando saliendo el vivero de votos, que es eso, o elimina, o sea, rebaja el 5% a los funcionarios, ha tomado medidas griegas y además muy rápidamente. Ahora va a tomar la de las jubilaciones, que digamos aumentará la edad. Esto será para cosa de un año. Entonces, quiero decir que están bastante apurados. Pero eso no quiere decir nada, la gente tragará con todo, la gente está aborregada. Necesita, yo qué sé, ejemplos, y que la gente que no acepte este tipo de cosas esté preparada para resistir. Yo pienso que nos aparece, digamos, una etapa fuerte de resistencia. Luego ya vendrá la ofensiva. Cuando tengamos fuerzas suficientes ya podremos desurbanizar las ciudades, que será, sobre todo eso será la gran ofensiva. Y reducir, digamos, esta sociedad a escala humana, es decir. Pero, en fin, esto ya será cosa de especular en el futuro. En todo caso, habrá un proceso largo de luchas, espero que las haya. Esto no funciona, no creo que funcione mucho, durante mucho tiempo. Habría que aprovechar las ocasiones, a ver si se puede ahondar la crisis más, profundizar más la crisis. No sé muy bien cómo. Por ahora es debido a la poca entidad que tiene la oposición. Es una cosa muy individual. Depende de que cada uno se lo monte como pueda, que se aleje del capitalismo lo máximo que pueda, y que cuando sean muchos, sobre todo, y por ejemplo digo que las crisis territoriales, los conflictos territoriales, ofrecen muchas posibilidades de movilización y de formación de conciencia, y por lo tanto de sujeto activo, pero esto todo está, digamos, es más futurible que presente. Yo señalo esa línea como la línea, dijésemos, que como podríamos, digamos, abrir una brecha y darle la puntilla a este sistema. Yo francamente creo que Debra interna que no lo va a ver, de momento, por una razón, porque la idea de paz sostiene todo lo que has expuesto en la conferencia, que ya la tenía el franquismo, ¿no? La propaganda de 25 años de paz pues fue muy importante para domeñar todas las fuerzas antifranquistas, ¿no? Entonces hoy sí es permanentemente esa idea de paz, estar tranquilos en el primer mundo, que los ríos están fuera de las fronteras, en esa periferia de subdesarrollo que hay ahí sí que se calentarán más guerras y seguirán funcionando para sostener la industria de armamento, pero yo creo que en el interior no. En el interior, de momento, vamos, esa idea de paz, de que vivimos en paz, de que la gente puede, pues eso, tener sus vacaciones y tener sus fines de semana y sufrir los atascos, yo creo que va a evitar que haya una confrontación, vamos, seria, ¿no? Habrá, pues, bueno, habrá con actos de violencia, desde luego, habrá represiones, pero vamos, una guerra de trincheras, no, desde luego que no. Y vamos, eso pondría incluso en tela de juicio al propio sistema, porque se vería destruido todo lo que están construyendo, ¿no? Toda la conurbación se vendría abajo y todo se vendría abajo y, vamos, se tendrían que retirar en masa todos, ¿no? Entonces, bueno, forma parte, yo creo que es el concepto fundamental es ese, ¿no? La idea de paz y de vivir en paz aquí, esa paz que no es una paz, en realidad es una guerra encubierta, una guerra sorda, esa va a evitar la guerra cruenta, ¿no? La guerra sangrienta, de derramamiento de sangre, porque ya no hay guerras ya en el primer mundo, ¿eh? No hay ni siquiera el Vietnam fue una guerra, ¿eh? El Vietnam fue una chapuza terrible, sangrienta, pero vamos, eso no, guerra la hubo la última, bueno, es eso, la guerra mundial, ¿no? La gran guerra esa segunda guerra, digamos, son chapuzas sangrientas, son matanzas de tal, pero la guerra hay que ir a la Ilíada para saber lo que es, ¿eh? Estoy hablando de una guerra en condiciones, ¿no? No chocupas en donde la gente pues se dedica a mutilar y se dedica a eso, ¿no? Pues si miramos... Por lo tanto, yo no creo que haya guerra de este tipo, ¿eh? Claro, habrá otras cosas, pero vamos, una guerra con uniformes y gente que y bayonetas y tal, ¿no? Es mi opinión, mi conjetura. Bueno, nunca he dicho que tal, o sea, solo hay un tipo. Un tipo de guerras donde hay dos bandos muy precisos, entonces sí que podía darse, como en la Guerra Civil pasó, como en el 34 pasó también, sí, que había realmente una situación de guerra. De hecho, yo creo que el sistema está en guerra contra su propia población. Todo le hace unos. Vamos, la trata como si fuese, digamos, prisioneros de guerra en un momento determinado. Si cuentas y dices, bueno, no es guerra, pero el grado de destrucción, digamos, que te hicieron los bombardeos ingleses en Alemania, no alcanzaría el número de casas, de solares arrasados para construir, de paisajes arrasados para construir casas que se han hecho aquí. Aquí se ha construido más casas en los últimos 15 años que en toda la historia. Desde la prehistoria hasta ahora. Entonces, ese grado, dijimos, claro, eso según cómo se mire, se han construido casas, se ha destruido mucho espacio, ya es una destrucción disimulada de construcción, siempre en aspectos. O sea que el número de casas destruidas que no merecían, el número de paisajes anulados, o sea, es tan grande, y cada vez más, porque claro, la acumulación cada vez exige más. O sea que hay una guerra disimulada. El número, si tú miras el número de bajas de accidentes de automóvil o de enfermedades cardiovasculares, la progresión de enfermedades mentales, los estrés, las sorderas, tú miras hay gente que diga eso, es decir, lo que la sociedad moderna provoca, no lo que se provoca en cualquier tipo de sociedad, sino lo que se puede achacar a las condiciones modernas de vida, es que hay miles de personas que mueren que en una sociedad diferente, sin tanto adelanto, sin tanta medicina, sin tanta muñeca, lo harían. O sea que esta sociedad sí que produce bajas estúpidas, absurdas, y sí que está en guerra, es otro tipo de guerra. Claro, llamémoslo paz democrática. Pero eso es una guerra, no es una paz. Paz democrática, esas víctimas son de la paz democrática. Pues igual que había una paz romana y una paz democrática que se cobra por víctimas, claro, pero la guerra era otra cosa. Bueno, ellos ya no lo dicen, o sea, el concepto de guerra, eso sí que lo he dicho yo, el concepto de guerra, y lo he dicho yo porque lo dicen ellos, lo dicen los dirigentes, ya no se habla de guerra abierta, como dices tú, sino de guerra interior. O sea, cuando se habla de guerra, se hace planes para desarticular sectores de peligro en un momento dado. Entonces, pueden ser guerras puntuales, son guerras preventivas, guerras asimétricas les llaman también, ya lo he dicho, son planes para desactivar protestas, son planes que pueden, digamos, limitarse a intervenciones concretas o ir mucho más allá, depende de las necesidades o de la fuerza de resistencia que es presente. Pero en todo caso, saben perfectamente que el enemigo principal en este sistema no está fuera, no son los talibanes, el enemigo principal está aquí dentro, y se preparan para ello. Por eso esta sociedad está tan militarizada, acumulan tantas leyes represivas, o sea, eso contradice, digamos, la idea de libertad o la idea de paz que ellos siempre proclaman. Está esa manera de codificarlo todo, de definir constantemente delitos, de replantearlos, de hacer prohibiciones a derecha y a izquierda, de esa obsesión por controlar a la población que se tiene cada vez más. Eso marca, digamos, unas preocupaciones, o sea, el hecho de que realmente en los códigos penales hoy en día, que ya no son garantistas, se considera prácticamente sospechosa a toda la población. Y por lo tanto hay que vigilar a toda, porque cualquier persona es susceptible, digamos, de atacar al sistema, de perjudicarlo en alguna manera. Entonces, esa concepción del delito, la concepción del sospechoso, que en el Código Penal los penalistas actuales están denunciando, bueno, los que se dedican a eso están denunciando, y sobre todo en centros ocupas hay gente que trabaja mucho ese tipo de temas. Eso forma parte de esa fascistización de la sociedad, esa nazificación que he denunciado yo en esta charla, y que es una especie de guerra encubierta. Yo creo que la mayor parte de la gente que estamos aquí, por lo menos yo conozco, estamos de acuerdo con ya demás objetivos. Ahora, ¿qué pronóstico podrías hacer? ¿El tiempo histórico o el tiempo personal de la pregunta? Es decir, a corto o medio plazo veremos algo. Saca la bola. No, es la edad. Es un análisis, es que me des una alternativa posible para poder seguir dando. ¿Eh? Vaya. ¿Tú por dónde crees que puede salir? A ver, hay siempre las soluciones individuales. En este caso, yo pienso que en gran parte las soluciones han de ser individuales, hoy en día, al nivel que estamos. Porque se exige, al revés de en otras épocas, donde cuando se actúa en colectividad, como se actuaba en clase, cuando existía una clase como era debido, la inteligencia que me falta a mí la tenía el de al lado. Lo que yo sabía se sumaba a lo que sabía al lado, y el otro sabía más, y el otro sabía más, y entre todos sabíamos mucho. ¿Eh? Ahora no estamos en ese, ahora los tenemos que saber todos cada uno. Ese es va a desaparecer, va a extinguirse, va a desintegrarse por la oposición de los individuos, de los ciudadanos, que configura, o va a ser, o es posible que sea por la implosión en cuanto a recursos, problemas financieros, hay alguna salida, es decir, ¿qué opinas tú? Tengo una opinión, ¿eh? Este capitalismo tiene dos tipos de contradicciones, las estructurales, es decir, y eso por ejemplo la crisis financiera es una de ellas, es decir, lo que no puede es abaratar totalmente las mercancías, la producción, lo abarata constantemente, y luego seguir en ese camino. Llega un momento en que no puede crecer debido a eso. El carácter mismo, la falta de lógica de la mercancía que necesita siempre acumularse, llega un momento en que no tiene suficiente, digamos, capacidad expansiva, y es entonces cuando se producen, digamos, y hace tiempo que está en ese sentido, hace falta ya, digamos, una demanda que no la tiene, entonces la crea con créditos, entonces lo que está creando es burbujas. Hoy en día el capitalismo funciona así, estructuralmente habrá crisis ahora y cada vez más fuertes, porque como no puede crecer, por lógica interna, porque no hay suficiente demanda, tiene que mandar a los bancos a dejar dinero a la gente para que compre. Entonces, esta es la naturaleza de la crisis económica actual. Y esta es una crisis interna. Luego está la crisis externa. El capitalismo destruye. Exteriormente, llega un momento en que hace tan inhabitables los territorios que no los puede explotar, que los arrasa. Digamos que ese tipo de contradicciones tiene una contradicción externa, es decir, lo vuelve todo tan feo, lo arrasa, lo aniquila, lo banaliza, lo vulgariza, que eso, y lo hace de una forma tan rápida, ten en cuenta que este tipo de cosas han pasado en 15 años. Que apenas te has dado cuenta, te encuentras con que los paisajes antes tenían que pasar, yo que sé, toda una vida para darte cuenta cómo se destruían los paisajes, o cómo se destruían los lugares de la infancia y todo esto. Hay un libro muy muy bonito de George Orwell, menos conocido que otros, que se llama Su vida por aire, donde él está harto de vivir en la ciudad y vuelve al lugar donde ha nacido, porque se acordaba de un pantano, de un río, de un bosque. Claro, él llega a una ciudad y no la reconoce, donde estaba el mercado y un centro comercial. Donde estaba, digamos, la charca donde iba a pescar, es un vertedero. Donde había bosque, ahora es una urbanización de... Esto es un libro escrito en los años 30, o sea, es un libro bastante premonitorio. O cualquiera, pero ahora eso está pasando, pero no a lo largo de 50 años, sino a lo largo de 15 años. En 15 años el capitalismo va mucho más rápido. Por eso pienso que las crisis son bastante posibles. Va muy acelerado. Lo que pasa es que el estado, digamos, de la conciencia, el estado del individuo, está a unos niveles tan bajos que es incapaz, y sobre todo en las ciudades, es incapaz de rebelarse, o de rebelarse en grandes, digamos, en gran número. Es incapaz de fusionar, está demasiado atomizado, demasiado masificado. Yo he pensado que yo siempre propongo por el tipo de luchas que aparecen ahora, que el terreno, dijéramos, para esa unificación, para ese aglutinamiento, quedaría fuera de las defensas del territorio, fuera de las ciudades. Por dentro de las ciudades, el público es muy consumista. Y yo creo que incluso cuando menos digamos, posibilidades tiene de consumir, más lo es. No hay diferencias entre un súper rico y un súper pobre, simplemente son diferencias de mentalidad, digo. Lo que hay es diferencias de... No te estoy contestando. Diagnóstico, estoy completamente de acuerdo. Es decir, una población de 800.000 habitantes. ¿Cómo es? En este momento, mira cuánta gente en contra del capitalismo es capaz de concentrar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Quizá por la vía de la lucha social sea imposible. ¿Agotamiento de recursos? ¿Vía financiera? Repito. ¿O no? ¿O seguiremos agotándonos, extinguiéndonos? Supongo que hará falta que el capitalismo dé más caña todavía, que entre en crisis más fuerte, que prácticamente condene a hambre a un sector importante de la población, que empobrezca a sus clases medias, que serán las primeras que protestarán. Sí, pienso que deberá ocurrir, y además de esos colapsos le van a pasar. En todo caso, ha de haber un colapso de la economía. El propio capitalismo ya lo lleva dentro. Si este colapso nos pilla, o pilla mucha gente preparada, o pilla alguna gente preparada, pueden aparecer entonces en ese momento alternativas, y los que somos aquí 40, pues podríamos ser 400.000, eso ya no lo voy a decir que no, ¿no? Pero, en fin, habrá que, yo no digo, bueno, sí, habrá que esperar, porque todavía no estamos en esa situación. Hay un elemento objetivo, y es que el capitalismo tiene que reventar por algún lado, porque no tenemos fuerza para hacerlo nosotros. Y en ese momento es cuando pueden crearse esas condiciones que multipliquen, digamos, la pequeña oposición que existe hoy en día. En todo caso, hay que mantenerla, sino ampliarla, pero no le veo yo. Hoy en día, en la etapa que estamos, no veo más salida que el discutir este tipo de temas que normalmente no se discuten, que hasta hace poco... Este tipo de temas, cuando llegabas, te venía un típico ecologista y tal, y te explicaba exactamente todo lo que pasaba, el uso de transgénicos, que es otra barbaridad que importa, el uso de transgénicos, el efecto que tienen los transgénicos sobre el medio ambiente, el efecto que tienen los transgénicos sobre la alimentación, las multinacionales, lo que se forran, y luego te proponía que pusiera una firma en la petición de una ley que prohibiese los transgénicos. España no están prohibidos, los sitios donde más se alientan el cultivo de transgénicos. Bien, eso era una chorrada, pero en fin, hoy en día ya no hablamos de eso. Hoy en día, cuando el capitalismo nos vende transgénicos, ya sabemos por qué. Y cuando el campesino dice, es que a mí me los pagan más los transgénicos, y además vienen aquí y me obligan a hacerlo, si no, no me dan. Y luego te vean al ecologista de turno que te dirá que los transgénicos evitan el uso de pesticidas, por lo tanto son ecológicos. Los hay, los hay también, y hay en todos los casos. Entonces hay que sabotear todo eso. Eso ofrece mucho campo, dijésemos, para la protesta. Por eso somos pocos, pero por lo menos motivos no nos faltan, y motivos directos, no análisis sesudos sobre las contradicciones del capitalismo, sino que motivos directos hay bastantes. Lo que falta mucho también construir, dijésemos, estilos de vida alternativos. Y en ese sentido también estamos un poco atrasados. Más bien sobrevivimos en la conurbación como podemos, más que intentamos, digamos, en todo caso porque estamos también muy aislados, padecemos eso. Hay una gran falta de compromiso, incluso entre la poca gente que está comprometida en una lucha. Y bueno, todo eso hay que contarlo. Por eso no estamos para repicar ni para dar palmas. Hay que desarrollar este tipo de críticas, hay que intentar hacer pequeños experimentos. Yo he señalado esto, pequeños experimentos de soberanía alimentaria, de agricultura ecológica, de talleres alternativos, de pequeñas redes, ¿por qué no? Pero en fin, tampoco las considero panaceas, es decir, es simplemente hacer cosas, demostrar que se pueden hacer cosas al margen, tiene una función relativamente pedagógica. Pero no les voy a exigir soluciones mágicas, no las hay. La solución mágica nos dará, si estamos ya muy corridos en estas cosas, sabemos lo que queremos. Sabemos que queremos una sociedad autosuficiente, equilibrada, sin que no utilice el dinero, este tipo de cosas, ¿no? O sea, cómo funciona, que el campo esté habitado, la ciudad también, que exista el ágora en las ciudades, que todo se haga a través de estructuras asamblearias, que la tecnología que se utilice no altere ese tipo de... O sea, no estamos contra la tecnología, sino contra la tecnología que jerarquice o que altere ese tipo de relaciones. Bueno, todo eso sí, hay gente que lo ha dicho, incluso, yo qué sé, hay gente así muy moderada como Ivan Illich. Tiene todo, no vale la pena leer el libro sobre la convivencialidad de él, no sé, porque dice cosas bastante. Él la sacó observando cómo eran los indios mexicanos. Él fue allí a evangelizarlos y a convertirlos al capitalismo, y luego pues se convirtió él al indigenismo. Y bueno, ese tipo de enseñanzas y cosas hay que discutirlas, hay que extenderlas. Cada uno, en principio, es un esfuerzo así como muy socrático, empezar por uno mismo, y después pues ya ponernos todos juntos manos a la obra. Cuando el capitalismo nos ofrezca, digamos, posibilidades de intervención más extensas. Ya no te puedo decir más, no me puedo, porque no tengo recetas. Si me pides recetas, no te lo voy a decir. Yo sí que te puedo decir cómo concibo yo una sociedad, digamos, alternativa a esta, pero no te voy a aportar nada, porque tú ya lo sabes también. Sí, tenemos miedo de cómo haremos el mundo feliz más adelante. Lo que se trata es cómo acabar con este. De todas formas, bueno, amigos también, así como tenéis muchas esperanzas en las flaquezas del sistema para hacerse fuertes, pero en verdad, o sea, el fascismo nos da, o sea, yo pienso, una debilidad de este sistema, o sea, es que nos come con patatas. Yo creo que la gente tirará a la ultraderecha a lo bestia. Creo, o sea, tú miras, ves que las redes crecen, que no sé qué crece, vale, sí, y sus partidos también. Y quizá más, ¿sabes? Yo no sé, o sea, que está muy bien tener esperanza en eso, pero... Bueno, es que... Bueno, quizá porque ya he pasado de los 60, no hablo mucho del futuro. Yo veo presente y soy optimista en ese sentido. Es decir, peor no podemos estar, podemos ir más adelante. Evidentemente tiene razón. O sea, la crisis proporcionará fascismo, fascismo duro, la crisis. Bueno, ya tenemos un enemigo claro, ya se van a quitar la careta. Porque eso, entre otras cosas, es una buena ventaja, porque eso coloca todo lo que he dicho, zona gris, en una posición muy mala, porque le obliga a escoger campo. O sea, no puede mantener esta ambigüedad que hay. Como no hay nada, yo hago lo que puedo, ¿no? O sea, no le permitirá ya autojustificarse. Se pondrá a un lado, normalmente al lado del fascismo, o lo abandonará. Pero, en fin, eso ya es una ventaja de la fascización del rey. Pues, y también la creación, yo no creo que los regímenes así nazis duros aparezcan si no hay un enemigo que lo requiera. O sea, porque sí con la policía ya sirve. Y bueno, esta sociedad tiene tantos mecanismos represivos que realmente no necesita un fascismo. El fascismo ya existe. Simplemente habrá un endurecimiento del discurso político y la gente apoyará eso. Y el que más grite contra los extranjeros, contra los jóvenes o contra los delincuentes y los excluidos, será el que más votos recoja. Está claro. Pero eso implica también que habrá muchos delincuentes, que habrá muchos incendiarios y que habrá mucha gente al margen del sistema. Es como todo, esas son las cartas con las que habremos de jugar. Tenemos siempre las peores. Los revolucionarios, los que quieren hacer la revolución, no tienen nunca buenas cartas, pero han de saber jugar con ellas. No hay nada seguro. O sea, es decir, sí, podemos perder, pues, o igual ganamos. Depende. La revolución tiene algo de juego. Se pierde casi sin te darte cuenta cuando juegas a una carta que es la mala. Eso que se lo pregunten a la CNT, por ejemplo, jugó la carta al Estado y lo jodió. Jodió la revolución y jodió el anarquismo y, en fin, y a todas, digamos, las ideas revolucionarias durante bastantes generaciones. pues es la putada. O sea, en fin, eso depende de nosotros. Nosotros somos personas, nos podemos equivocar, podemos... Depende de cómo vayan las cosas. Es un poco azaroso. O sea, la historia es así. La historia no te promete una felicidad, o sea, donde ya se acabe la historia, se continuará. Decía que estaban escritas en blanco las páginas de felicidad en la historia, un poco así. Hay un punto que en toda la lucha histórica contra el capital, por ejemplo, se ha hablado mucho de la novedad, lo nuevo del capitalismo, que las clases han dejado de existir como existían, ¿verdad? Y sin embargo, eso crea una, la novedad, y toda la novedad es un discurso muy moderno que se está dando muy, en todos los ámbitos, en el neoliberalismo, neofascismo, no sé qué. Sin embargo, la constante del capital, del capitalismo, sigue siendo en esencia la misma. Y aunque la fábrica se haya desplazado, el proletariado que se haya dispersado y tal, el que trabajaba antes en la fábrica trabaja ahora en una hamburguesería, trabaja en un tal, y independientemente de sus... Y si rechazamos esa igualdad que existe, ese nuestro histórico que hay, estamos rechazando también, estamos hablando de un nuevo sujeto, una nueva metodología, un nuevo capitalismo. Hay que se hace tal la raza de todo, digamos, de toda la experiencia histórica que ha tenido la lucha contra el capitalismo. ¿Cómo podemos desprendernos de eso si realmente el capital es lo que le interesa, precisamente, que no nos reconozcamos en ese pasado, que veamos que somos no somos el proletariado de antes, ahora somos otros, simplemente porque trabajo no trabajo, o simplemente porque la derrota ha conseguido quitarnos esa expresión histórica que teníamos? Bueno, por fin un obrerista. Esto no he hablado en absoluto de que ahora hay un nuevo sujeto y el que había antes ya no existe. Siempre sí que he hablado de que el capitalismo no es el mismo, es mucho peor. Y entonces el capitalismo ha conseguido reducir a las clases, a las masas, a destruir esa sociedad que tenía, y eso es innegable. Ha puesto, ya he dicho que la explotación no deja de ser la explotación del trabajo. Tanto el obrero continúa siendo el obrero explotado en su campo de trabajo, sino que también en todos los aspectos de la vida. Antes no lo era. Cuando, sí, yo creo que no lo ha sido siempre y no a este nivel. No la tierra y se le desposeyó de todo, de la mercancía, atrapó todo. Lo que pasa es que es cierto que el capital, la acumulación va agudizando las contradicciones, pero no cambia, simplemente agudiza cada vez. La destrucción del planeta, del sistema, es desde que existe el capital, arrasando cuando la colonización imponiendo a los indios el capital, destrozando su naturaleza, separándolos de la tierra. Bueno, pues ahora tienes que nosotros somos un poco los indios del capital. Y entonces yo lo que digo es que sí que ha cambiado las cosas, porque han ido a peor. La explotación no solo es explotación del trabajo, es explotación todos, ya he dicho, mercantilización de todos los aspectos de la vida y puesta en marcha el territorio. Hoy en día, lo que yo sí que, a lo mejor no estamos de acuerdo, pienso que los conflictos laborales, que son legítimos, no los condeno, pero que a partir de los conflictos laborales, como en otras épocas sí que lo eran, se podían hacer planteamientos radicales, que cuestionasen el sistema. Yo creo que hoy en día los conflictos laborales pertenecen a los sindicatos y se mantienen en esos ámbitos, y nos moriremos de asco si confiamos en que esos conflictos por sí solos crean un nivel de conciencia que agrupe a gente que cuestione su propia vida al servicio del capitalismo y que quiera cambiar de forma radical y violenta. De todas maneras, es que porque se enfoca, yo creo, laboralmente. O sea, la lucha proletaria no es una lucha laboral, no es simplemente la lucha tal, el parado, el tal, todos los aspectos de la vida, toda la humanidad que ha sido separada de la tierra, desposeída de toda la sociedad, y que por eso mismo estamos impulsados y no tenemos derecho a propiedad, a nada, realmente, que ni a sujeción, ni a nada, y precisamente por eso el capital que lo domina todo está con ese desarrollismo, está con tal. Y por eso tampoco hay que decir que lo laboral, claro, el capitalismo ha copado todo el trabajo, pero no solo ahí, como has dicho, el sindicalismo, lo laboral, el ecologismo, el sistema en la defensa del territorio. Claro, todo eso. Y el proletariado se manifiesta no en lo laboral, también en la defensa del territorio, en la defensa de tal. En ese sentido, por eso, Tampoco hay tanta diferencia con antes. Lo que pasa es que se confunde, que es lo que hizo siempre la socialdemocracia, el proletariado, con un polo de su desarrollo, que es la fábrica, que es un polo importante en un momento dado, pero no es el único polo. En un momento fue, claro, pero luego la mayoría de las revoluciones, ni siquiera ese polo fue el más fundamental, ni en Rusia, ni en tal, ni siquiera en esos sitios, porque fue precisamente en el campo y en sitios así donde fue más fuerte. Por eso, esa insistencia, lo digo porque la negación del sujeto revolucionario histórico es lo que hoy prenda y lo que también rompe esta historia y este aprender de los errores del pasado, de cómo el sindicalismo, del parlamentarismo, de todo el proceso histórico, todo lo que favorece, digamos, esta ruptura con esa historia, acaba favoreciendo que estamos aquí por arte de magia y que no tenemos ninguna perspectiva, luchamos sí contra esto, pero es una lucha inmediatista, parece. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que el proletariado no es solo proletariado de las fábricas, más bien cada vez menos lo es. Sí que existe explotación, por lo tanto existe proletariado. Y la explotación es mucho más profunda, por lo tanto, todo lo que orbite alrededor del capital, pues decimos, es proletariado. Lo que sí que digo es que no forma una clase exterior al capital, que no la puede formar porque el capital ya se ha encargado de impedirlo. No se puede constituir en sujeto. Ese es el gran problema actual moderno. De eso estamos hablando, de cómo constituir ese sujeto revolucionario, cómo el proletariado actual, al grado que tiene. Y entonces yo he defendido, por ejemplo, a los que eso puede ser en un principio, y eso ha pasado en todas las etapas, digamos, todos los periodos contrarrevolucionarios, hoy es un periodo contrarrevolucionario, solo se puede dar en pequeños grupos que son capaces de ser conscientes de eso y luchar por ello, y en momentos críticos, pues entonces, digamos, abarcar, digamos, sectores mucho más amplios. Yo creo que nuestros grandes aliados son los excluidos. El capital, hasta entonces, o sea, siempre había tenido al proletariado ahí un poco al lado y lo utilizaba o lo dejaba como ejército reserva. Hoy en día hay mucha gente que no le sirve en absoluto al capital. Y eso es una novedad. O le sirve muy poco, le sirve un momento dado, en una coyuntura favorable, y luego pasa. Entonces quedan bolsas de gente que se queda 100% al margen del gobierno, ¿no? Aunque quiera entrar. Eso es un fenómeno nuevo, es un fenómeno producido precisamente por una de las contradicciones del capitalismo. No puede convertir a todos en proletarios. O sea, no, hay gente que no le sirve de nada. Entonces pasa, lo elimina. Esto, por ejemplo, ha desarrollado lo que se dice el tercer... sí que ha sido utilizado por el capitalismo a través del voluntariado y a través de las ONGs y todo esto, se ha creado como un mecanismo, digamos, de financiación de todo eso, que hay de los economistas del régimen le llaman el tercer sector, un sector que no es capitalista, y precisamente a ese tercer sector es el que hay que desarrollar políticas de estas de mantenimiento más o menos autosuficiente, neoecologista y todo eso. Eso es una de las salidas, dijésemos, que tiene la zona gris en el momento actual. Yo creo que sí, precisamente los sectores precarios, los sectores excluidos, digamos, que no aceptan esa exclusión pasivamente, pueden ser grandes aliados de nosotros. Luego para que los excluidos lo que quieren es destruirlo todo, o sea, y a mí me parece bien. O sea, yo pienso que la alianza entre los que queramos construir un mundo nuevo y los que quieran destruir al antiguo, sobre todo incendiarlo, como los jóvenes de los suburbios franceses, empezará así la revolución, pienso yo. Si esos sectores, digamos, desquiciados del capitalismo urbano, que lo único que ven, la única salida que ven es pegarle fuego a todo. Solo le pegaron fuego a los automóviles prácticamente, pero, en fin, y algún supermercado. Es muy significativo, supermercados, escuelas, centros de asistencia social también quemaron. Y los que queremos construir, digamos, un mundo alternativo y libre, pues en ese sentido sí. Yo me considero proletario, si me dices, lo que no me considero parte de una clase, no existe una clase. Ese es el problema, digamos, que tenemos que resolver. Y no es un problema nuevo en el capitalismo. O sea, ya sabes que más dice eso de que el proletariado o es revolucionario o no es nada. Bueno, pues En ese momento no somos nada. Estamos en un periodo de controlación y no somos nada. Tenemos que hacerlo todo, a ver, encontrar los métodos de lucha suficientes para intentar ser alguna cosa, por lo menos en estos momentos. Yo que no quiero reincidir otra vez, pero aquí mi discurso que estás manejando carece alternativas. Sí, que no hay alternativas. Si tú estás todo el tiempo hablando una sociedad alternativa, ¿tienes algún cómo? ¿Cómo llegar a ella? Pues simplemente no somos nada, vamos a menos uno, a menos diez, a menos infinito. Buenos días, también me dio una forma, primero poco a poco y después de golpe. Seguimos sentando a esperar a que esto se pudra más. ¿Realmente vas a hacer eso? ¿Vas a sentarte y esperar? Yo no. Supongo que tendrás tus propias alternativas y tus propias cosas. Supongo que todos estamos aquí, estamos metidos en algún rollo, en una movida, y creemos en ella, y bueno, ya está, no os voy a pedir que cambiéis y que salgáis de ella. No demasiado, pero ya he dado bastantes, no sé. Estoy hablando constantemente de esto de separarse del capitalismo en nuestra propia vida, de construir un estilo alternativo, de irse al campo, de abandonar la ciudad, de sabotear el sistema en la medida de lo que podamos, en la medida que nos toque participar en ello. Que esas soluciones en un principio son individuales, porque hoy en día estamos, digamos, viviendo un periodo contrarrevolucionario, que no está mal que no lo sean, que habrán sectores muy nihilistas de la población que no se van a preocupar de teorías y que empezarán en la medida que puedan, todos aquellos que no tienen nada que perder, digamos, en este sistema, empezarán a meter la tea. Yo digo que objetivamente sean nuestros aliados cuando esto empiece a derrumbarse, pero no me digas cómo se va a derrumbar, yo no lo sé, igual no, de aquí... No puedo decirte más. Hombre, yo ya he dicho dos líneas maestras de eso, o sea, desurbanización, ruralización, pero no te puedo decir más. Yo creo que darnos cuenta de lo que está pasando, tomar conciencia de lo que ocurre, como hicimos esta tarde de aquí, darnos cuenta de que, por ejemplo, la idea de paz es narcótica, en realidad no es tal paz, pero... no tampoco la guerra convencional que yo antes criticaba, ¿no? Darnos cuenta de eso ya es un paso, ¿verdad? Es una acción revolucionaria, una pequeñita acción revolucionaria en la revolución, ¿sabes? Vamos. Bueno, por lo menos un acto de conciencia. El que está ahora metiéndose farlopa o alcohol por ahí sin darse cuenta de lo que ocurre, ese sí que está más cerca de la contrarrevolución. Pero también nos dirige a la frustración, ¿sabes? Tomar conciencia de las cosas y todo eso, a ti individualmente o a mí personalmente. Vamos, que yo no quiero vivir frustrado siendo consciente de todo. Bueno, pero para salir de esta frustración... A ver, ¿cómo va a ser eso? Estoy llevando a esa descomposición de la idea de pueblo, de la idea de autoestima, ¿vale? Y de dignidad. Eso es lo que me vale. Y si no te gusta y no te quieres enfrentar a este desastre, lo siento. Ni brutalidad, porque es que eso es lo que hay. No, nada más. Oh, Si no, el capitalismo se provocaría los más, ¿no? Ya no puede ser. Por ahora no. Estamos demasiado jodidos para suicidarlo. Perdemos una vida. Bien, a ver. Bien, O sea, compartimos algo, ¿no? Y hablaremos sobre algo que tenemos de común, ¿no? Entiendo. Eso es lo que es una patada de verdad, creo yo, al sistema. Esa unidad que se ha roto entre nosotros, porque somos todos humanos, cada uno a su dueño, y yo no entiendo por qué. Pues aquí parece que lo que prima es la diversificación de algo que es indiversificable. Es imposible. Todos sentimos igual. Y nos escuchamos todos. Entonces, por eso somos lo mismo. Es el pueblo que tiene, con el que quiere acabar. O ha acabado, eso quiere. Vosotros veréis. Sí. Pero no se desfile, no pierdas la cama. A ver. Y una provocadora. No, pero es que a la gente me dice justo o no te escucho. Entonces, yendo al tema de cuando decías, por ejemplo, de ocupaciones de tierras y esa forma de gestionar los recursos allí y tal, ¿no deja de ser también una variante del autogestionismo antiguo, de ocupar la fábrica y gestionar la fábrica y tal? Porque eso no ataca, quieras o no, nunca va a atacar, porque la producción social sigue moviéndose, siempre está incluida, porque si no hay producción social, no puedes producir todo lo que hay en la producción social, el ser humano. Entonces está obligado y no ataca el sistema, simplemente está ahí. Hombre, no ataca el sistema, en el sentido de que tú desertas del sistema, sí que lo ataca. No es una solución, o sea, no estás haciendo nada más que solucionar tu propia vida de una manera diferente. El capitalismo está allí, ni se afecta. El capitalismo se molestará si sois muchos y eso le puede implicar crear problemas a la explotación, que entonces lo disolverá de un plumazo. Pero, en fin, eso eran soluciones, no panaceas, serían cosas que están sucediendo ahora en ese sentido. Yo he hablado, utilizando otra vez un lenguaje antiguo, lenguaje de la clase obrera, yo hablaría de crear fraternidades, que era lo que era la clase entonces. La reconstrucción del sujeto histórico no puede ser a partir de una suma de individualidades, o sea, o una profundización del individualismo. Sí que será un acto voluntario. Pero en todo caso, la lucha ha de ser colectiva. Y entonces, es precisamente, creo que solo se pueden crear fraternidades de combatientes si se marginan del capitalismo. Ese, pienso que es la novedad, digamos, estratégica actual. Es decir, que sí, que los grupos no han de ser simplemente grupos abstractos, o sea, los grupos, o la gente que cree su propio estilo de vida, no puede ser simplemente estilo de vida alternativo, pero dentro del capitalismo, sino que han de ser fraternidades de combate. Ese espíritu fraternal, que es lo que cimenta la solidaridad, y la solidaridad es la base de la conciencia de clase, es lo que hay que reconstruir. Putada es que normalmente en el gueto ocupa izquierdista, pues uno está 2 años y al tercer año no lo ves. Yo que llevo muchos años moviéndome por aquí, nunca veo, cuando voy a los sitios, nunca veo las mismas caras. O sea, nos quedamos, las generaciones van desapareciendo, aparece mucha gente nueva, la gente intermedia o los viejos somos cada vez menos, y esa es la putada, porque es que como todo lo que se había adquirido de discusión y de conciencia desaparece y vuelves a empezar de nuevo. Esa es otra putada de precisamente, que ya es más achacable a nosotros mismos que al capitalismo. Gente que parece ser que el grado de compromiso le dura 2-3 años, hasta que tiene un desengaño amoroso, o lo que sea, hasta que encuentra un trabajo bueno. De varias cosas he visto yo en ese sentido. Ese es un objetivo, porque desde luego ese sentimiento de fraternidad que ha existido y que he vivido yo, soy de familia obrera y todos vosotros, en fin, hace 50 años todavía existía. Las barriadas obreras, esa manera de ayudarse unos a otros. Además es que o vivías en compañía de todos o te morías. O sea, tú necesitabas a todos para sobrevivir. Hoy en día no, hoy en día cada uno está en su casa y no necesita al de al lado. Pero en fin, ese aspecto, esta constitución, ese espíritu fraternal, es una de las cosas que habrá que recuperar. Es una de las grandes aportaciones de la clase obrera, que no conviene echar en saco roto. Y es lo que nos ayudará. Esto parece que sea hoy un poco así de cura parroquial, suena un poco a cura parroquial, pero es verdad, es eso lo que nos ayudará, ese sentimiento banal que nunca cristaliza, eso es lo que nos ayudará a echar un poco hacia adelante. Esa fraternidad de las palabras. Combatiente, yo le llamo fraternidad combatiente. Si no hay combate, no hay fraternidad. Bueno. Cuando hablas de la necesidad que tenían los padres obreros de ayudarse y de vivir de manera solidaria, hoy en día, por ejemplo, los que no tenemos necesidades materiales, el grupo de la gente no tenemos necesidades materiales, porque tenemos necesidades que están por debajo de lo que nos invita a gastar el sistema, pues necesitamos una solidaridad aún más fuerte en cuanto a la necesidad de la solidaridad moral, de la fraternidad moral, porque yo noto que tenemos de una parte un vacío que no es el material, pero es un vacío moral, que es una necesidad para sobrevivir un sistema duro, muy duro, de una dureza y una presión que tenemos día a día las ganas de combatir, y que eso necesitamos de sentirnos un poco entre colegas, entre amigos. Eso relaja mucho. Bueno, Me refiero a colegas de lucha, ¿no? Claro. Eso es. No banalizar incluso, no frivolizar las relaciones personales. No somos todos colegas. No vale, no todo vale, ni en el caso ideológico ni en el caso de amistad. No todo vale. No somos todos colegas, sino una amistad y una fraternidad fuerte. Es lo que yo me refiero. Estoy de acuerdo, no te voy a decir que no. Es más, yo más bien he combatido esta otra vertiente que hay, que es la vertiente emocional, que pone somos, pues estamos juntos. Es la gente que busca en el agrupamiento una especie de realización y pasa de todo el resto. No somos, las reuniones parecen psicodramas. Eso los estudiantes es muy claro. Los estudiantes lo que les mola sobre todo es la coreografía, no el combate mismo, y para ellos no es la fraternidad, es el estar juntos todos ahí cogidos y tal, es un poco esa relajación psicológica que encuentran. Yo eso he llamado un poco así boy scoutismo de esto, ¿sí? Y sí, eso hay que compartirlo. Siempre hay alguno que dice, qué bueno, aquí estamos todos, qué a gusto estoy. Siempre, bueno, ahora igual se esconden, pero normalmente son estudiantes los que hablan así, o sea, se sienten, claro, son gente joven, y entonces sentirse a gusto, de sentir, pues estamos todos, pensamos lo mismo y tal, y lo ven como una especie de descarga emocional. La misma reunión no es nada. O sea, lo que es verdaderamente lo que da gustazo es precisamente cuando jodes al enemigo, no cuando simplemente estás así contándote batallas con los otros, con los colegas. Yo creo que si estamos en una situación de resistencia, entonces en una situación de resistencia, estoy con ella también, tenemos unas necesidades humanas que son inherentes a todos, ¿no? Entonces yo creo que la construcción de redes de apoyo es muy importante, psicológica, ¿eh? Yo no lo frivolizaría de demasiado. No, pero hubo un momento, y esto ya pasa un poco la moda esta, pero en fin, sobre todo estas movidas de estudiantes que aparecen un año, desaparecen, luego aparecen otros, los parados felices, el My Day y el otro y tal. Y sí, no, pero una cosa es esto, una cosa es la sensación, digamos, de proximidad, o de proximidad de ideas, o el debate sincero de gente que tiene objetivos similares. Y otra cosa es que se utilice este tipo de datos como psicodrama, es decir, como satisfacción, digamos, emocional, como descarga emocional. Pero en fin, hay gente que lo utiliza, incluso lo veía bien, o sea, que veía bien que lo bonito. Yo me acuerdo de las típicas, porque he visto muchas, las últimas horrorosas, las manifestaciones estas anti-lobbies, que se disfrazaban de cazafantasmas y todo esto, y que les iba a hacer el payaso, les iba mal, y lo justificaban, porque en fin, esto no era algo que se hacía por hacer, o sea, se consideraba que les daba un gustazo enorme ir así, de cazafantasmas, de cazalobbies, que se llaman esto. Claro, cuando aparecía la policía a darles de hostias, no lo entendían, decían, si nosotros solo hacemos esto y tal, y se quedaban así mirándolos. Esto lo he visto todos los años, los estudiantes son tontos, claro, cada año son diferentes. y recibe hostias todas que puede. Dice, si no somos maleantes, somos estudiantes, lo último que decían hace poco. Es que no saben qué es la policía. La policía es la policía, es la misma siempre. Ellos hacían esto porque pensaban que, mira, nos disfrazamos, ay, qué guay, hacemos un grupito carnavalesco. Y entonces, esta especie de carnavalización de la protesta, de simbolización excesiva, esto condujo a esto, condujo a que los grupos y las asambleas eran puros psicodramas, a que la gente estaba allí a gusto, era mejor que echarse una paja. Esto ha pasado bastante, o sea, pero si te quedas en territorio estudiante, esto se repite, porque aparecen modas nuevas, My Days, y entonces y ves que se pasan horas discutiendo la consigna, el pareado y la coreografía, tres pasos a la derecha, dos a la izquierda y una palmada. Esto seriamente, y eso es lo importante. Luego el capitalismo, las luchas esas y tal, es lo de menos. Bien, esas cosas pues han quedado bastante, tuvieron su moda, y a sus teóricos, enviándose móviles y todo esto, tuvieron a Todd y Negri, entre otros, y a todas esas cosas, y a los ludistas estos, pero ya está. Eso ha pasado de moda y no espera, bueno, venga, el capitalismo es demasiado duro para esta gente. Pero, en fin, quedó ahí. Bueno, yo creo que ya hemos... Si queréis preguntar otra cosa... Sí, sí, algo decir, a mí me viene a la cabeza el fútbol. A ver. Tema importantísimo, el que no se habla. Hablar del fútbol. Por favor. ¿Por qué? Porque eso es una forma de encontrar, de identificación que busca la gente. En el bar, cuando yo paro en mi bar, ¿eh? ¿No? O sea... El fútbol es todo, o casi todo. Y la gente realmente, o sea, el ser del Barça o el ser del Real Madrid, es como lo que antes era ser de comisiones o de UGT, o antes, o más atrás, o sea, es... No sé, sí, lo que quiero decir es de mirar, pero... La alienación pura y dura. Sí, eso es una identificación. Pero eso también nos dice algo. Nos dice algo que la gente está buscando una manera de estar juntos. Y eso también, aunque parezca mentira, de alguna manera es como una... Es como... Bueno, eso es un ejemplo de fascismo. Los nazis inventaron eso. Los partidos nazis también tienen que ver con eso. Los partidos nazis inventaron los grandes eventos deportivos. Y estas conformaciones. O sea, ahora lo que estás viendo cuando hablan de fútbol es la alienación, coño. Están hablando, pues eso, de lo que el sistema quiere que hablen. Y de Belén Esteban hablarán también, si son marujas. El ser humano es un ser social. Y si está gilipollado, pues buscará comunidades de gilipollas, como él. Ya está, y que no me cuenten otra cosa. Las comunidades anulan las comunidades de lucha, realmente. La comunidad de lucha es la verdadera comunidad humana. Ya lo sé, pero no es plan tampoco despreciar las manifestaciones. Hay que verlas y también hay que ver un poco lo que hay detrás, que todo eso es lo que mueve a la gente. Y es, en realidad, es compartir algo con alguien. Aunque se manifieste de esa manera un poco estúpida. O estúpida, ¿no? En fin, yo no afinaría tanto. No será mi principal problema. Vale. Muchas gracias por aguantar el rollo y a la próxima.